40 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Puntuales, aquí estamos, celebrando los 40 años de los 40 principales con una de las voces, uno de los culpables de muchos momentos mágicos que muchos hemos vivido a través de sus discos y de muchos momentos en la radio. Manolo García, gracias por estar aquí. Hola, a vosotros por recibirme. Ya lo de la fecha lo estábamos discutiendo antes de empezar la entrevista, lo vamos a dejar. La... Sí. Eso da igual, sí, lo importante es la ilusión y las ganas de hacer cosas y... No tengo nunca interés ni en saber la edad de nadie, y por supuesto que sepan la mía, ¿no? Entonces, claro, porque es un lastre, ¿sabes? Yo creo que a veces puede llegar a condicionarte en tus ganas de vivir, en tus ganas de tirar adelante proyectos. Yo soy un poco a la vieja usanza, ¿no? Como algunos abuelos de pueblo. Abuela, ¿usted qué edad tiene? Yo qué sé, nene, yo qué sé. Bueno, pero todo tiene un porqué. En verano del 66 nació la lista de los 40 principales, por entonces en Onda Media, con un formato muy pequeñito, en un rinconcito, y fue creciendo. Tú, el nacimiento de los 40, ¿lo viviste? Yo qué sé, yo no estaba. Yo estaría por ahí, en Tahití, yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de los 40 principales? Pues cuando empezamos ya a venir a Madrid, nosotros éramos un grupo de Barcelona, que tocábamos en baretos, en donde se ponía a tiro la cosa, tocábamos, ¿no? Y ya pues publicamos el primer disco, fracaso absoluto, segundo, fracaso aún más absoluto, y ya en el tercer disco, oye, es que hay que ir a Madrid, hay que, la promoción, claro. Y empezamos a ser conscientes de que, claro, había una cosa que se llamaba promoción, radio, tal, y, oye, la cadena 40, tal, habrá que ir y tal, venga. Y ahí empezamos un poco a saber, llegamos aquí a Madrid, ahí a Tocha con la maleta y tal, como las películas estas antiguas de, dicho con todo el cariño, ¿no? De Alfredo Landa, de José López Vázquez, con Madrid, qué grande y tal. Ya una pensión ahí, y venga, ya llegamos aquí, joder, esto, qué enorme y tal, como los de pueblo, pero muy bien. Lo recuerdo con simpatía, porque éramos unos pardillos de tres pares de narices. Pero también lo era todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que la música... En este país se ha empezado con el pardillismo y luego se ha seguido en el pardillismo, y ahora ya pues estamos ya en el listismo. Ahora ya aquí todo el mundo pilla y todo esto es un lío y no sé qué, y la piratería y el MP3, esto va muy deprisa todo, ¿no? Bueno, la última vez que nos vimos me diste mi signo del zodiaco y las características. ¿Te gusta a ti esto de la astrología? Bueno, tengo curiosidad a veces, también, recreativamente, no es ninguna obsesión evidentemente para mí, pero sí que pues observas, como todo el mundo dice, es la típica frase, sí, los de tal signo son así, los de tal signo hay unas características comunes, entonces te acerté bastante, ¿eh? Sí. ¿Sabes que las profesiones habituales de los Leos son jefes, dirigentes, políticos y cualquier profesión con autoridad? Pues curiosamente a mí ni me gusta mandar ni que me manden. Mandar es un coñazo, perdón por la expresión, y que te manden ni hablar, o sea, no lo soporto. A mí me gusta, yo soy un poco, o bastante ácrata en ese sentido. ¿Tú sufrirías, no?, yendo a fichar cada día una oficina. No, yo prefiero recoger cartones y dormir en un banco, te lo juro, o sea, te lo digo en serio. Yo, si me dicen, tú tienes que fichar, no, cartones y a... Dicho también con todo el cariño hacia la gente y todo el respeto, ¿no?, evidentemente. Te hemos pedido los deberes y has dicho, no, oye, ya lo cuento yo por mi cuenta. Las canciones más importantes de tu vida, tus principales, hacemos parada en el primero, vale. Y nos dices por qué. La primera que me pegó a mí un batacazo fue Perro Negro, de Led Zeppelin. Me quedé pasmado. Y fue como ver a la Virgen en un pedestal. Dije, joder, esto, qué bueno es esto. Yo era muy, muy inocente y tal. ¿Qué edad tenías, más pues, o menos? Hemos quedado que no tengo edad. Es verdad, Manolo. Es que tiendo a eso, claro. No tengo ninguna. Discúlpame. No tenía ninguna. Era un polluelo en ciernes que intentaba revolotear a ver el mundo y tal. Y oí esa canción y dije, joder, esa es la primera. Venga, vamos a por ella. Muy bien. Away. lo vamos a tener complicado porque no tienes edad y de tu vida te gusta poco hablar. Y mira que este programa es un recorrido por momentos de tu vida. De ecología, de política, menos de fútbol. No, de política no. No, pero hay muchas cosas para hablar. De fútbol lo lamento, pero no entiendo nada. Yo tampoco. Con lo cual tampoco podemos. Sí, la verdad es que se va quedando... ¿Hablamos de música? Venga. Supongo que la radio tenía una vida especial en tu casa, como en tantas familias de este país. Sí, claro, evidentemente, pues la tele es algo muy, muy de ahora, ¿no? Mm. O sea que... la radio era lo que primaba y lo que funcionaba. ¿Tienes algún recuerdo de aquella primera o de las primeras radios de casa? Sí, hombre, los programas de música, evidentemente. Eres un zagalete, pero ya estás como loco buscando, dándole vueltas al chirimbolo aquel, porque entonces no era como ahora, digital, era todo... Que a mí me gustaba más con ruedecicas, había que darle buscar ahí el dial, aquellos ruidos. Y claro, programas de radio. Había un programa estupendo de rock en Radio Juventud de Barcelona, muchísimos, música, siempre música. ¿Siempre escuchabas música? Siempre, siempre. Aunque tengo entendido que todos tenemos un pasado, que a los 21 años empiezas a diseñar portadas de covers... Sí. De dudosa legalidad. Sí, como ahora la piratería y todo esto. Exacto, y ahí estabas tú haciendo portadas. Hiciste como unas 400 o así. Sí, yo trabajaba para empresas de discos y hacía portadas de todo, lo que me echaban. Yo era diseñador, entonces hay que hacer una portada, yo qué sé. Los grandes éxitos de la orquesta Mondragón, eso muy grande. Entonces muy pequeñito abajo, por la orquesta Marañón. Gran fiasco y tal. Oye, que esto está muy mal y tal, pero bueno, tal, en fin, líos. Pero bueno, tenías que salir adelante, ¿no? Esos casetes de serie barata que se vendían en las gasolineras, pues a 125 pesetas, yo qué sé. ¿Y tú cuando tienes claro, tienes conciencia de que lo tuyo es esto? Hice una cosa muy sencilla. Yo estuve tocando en bastantes grupos de verbena, lo que se llama grupos de baile en esa época. Y yo empecé a pensar que me estaba probando a mí mismo, que me estaba examinando, me estaba un poco dando unos años de prueba para ver si realmente era mi vocación y quería seguir adelante en ese oficio o era una pequeña habilidad de juventud, era un capricho, digamos, para intentar ligotear con las señoritas que a la sazón revoloteaban alrededor nuestro. Y cuando volví de la mili, pues ya llevaba 7 o 8 años pues, dando vueltas, bueno, no diré por el mundo, pero sí en las diferentes comarcas de Cataluña, como músico, ya digo, de baile. Y volví de la mili y pensé, pues no estoy cansado de cargar furgonetas, de no dormir, de comer bocadillos, de subir y bajar equipo. No, me gusta, creo que va a ser mi oficio. Y decidí que eso iba a hacer. ¿Y es verdad o es leyenda esto de que la primera vez que subiste a un escenario te tiraron de todo? No, la primera vez no. Ha habido en diferentes ocasiones. Hombre, a todo el mundo le ha pasado. Cualquier grupo que se precie en su currículum tiene que tener un lanzamiento de botellas, latas de cerveza, abucheos. Eso es una escuela. Si sales ya y siempre te doran la píldora, siempre todo es una balsa de aceite, pues ahí no aprendes nada. Hay que pringar un poco. Y yo, pues como todos, he pringado. Pero, como diría, no sé, como diría Torrente, con dos cojones. O sea, yo no me iba. Digo, me va a echar, o sea, una mierda, me vais a echar, yo me voy. Y yo, en fin, yo creo que no tengo malos recuerdos de esas situaciones, porque al final logramos convencer al respetable, a la parroquia, de que éramos estupendos. Gran engaño, que éramos horribles. Pero había ahí una decisión y una carga ahí emotiva. ¿Cómo que nos vamos a ir? ¿Cómo que no nos vamos? Y al final pensaba, bueno, pues... La credibilidad tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Claro. En fin, elegimos otra de tus canciones. Vale, pues una de Jimi Hendrix, venga. ¿Cuál? La que quieras, me gustan todas. ¿Sí? Sí, hasta cuando desafinaba. Venga, pues esta, por ejemplo. Messing around with another man. sido una cosa irrepetible. Hay muy poquitos músicos que tengan una obra para mí donde pues, todo lo que puedes escuchar de ellos tiene fuerza. Hendrix es evidente. Ahora mismo todo el mundo intenta pues, ofrecer música de novedad, de mestizaje, pero todo el mundo está bebiendo en esas fuentes. Eso hay que admitirlo. Ahora se es más blandengue en general. Ha ganado el dinero al arte. Cuidado, hay excepciones. A mí bandas que ahora mismo, como Green Day, por ejemplo, me entusiasman. Me está costando tremendamente no hablar de fechas, ¿eh? Pues habla, pero bueno, no hay problema. Hablamos en general. Tampoco tengo ninguna obcecación con eso. Han cambiado mucho las cosas. Me refiero a la industria, a la manera de hacer... Sí, de... yo lo que, digamos, lo que ha cambiado, y hay cosas evidentemente que han cambiado para mejor, la difusión de la música, la accesibilidad, la facilidad de todo el mundo para acceder a la buena música, eso está muy bien. Quizá lo peor en los cambios siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? Hay que admitirlo. El tema clones, copias, la música fácil que persigue la copia, la música que persigue... Tampoco estoy obsesionado. Y bueno, pues cada uno hace lo que puede en esta vida y no creo que sea correcto juzgar a nadie. ¿Y sacar la cabeza en el mundo de la música era más fácil entonces que ahora? No lo sé. Lo fácil es perecedero. Lo importante de la meta no es la meta, es el camino que hay que durante el tiempo en el que estás dirigiéndote hacia la meta. Además es una falacia, luego llegas ahí y te desilusionas. Ah, pues no es lo que creía. Es como cuando te ve alguien por la calle, pues eres más bajito y más gordo y más feo de lo que yo pensaba. ¿Y qué dices tú entonces? Perfecto, así es la vida, muy bien, claro. ¿No te molesta? A mí en absoluto. A mí no me molesta nada. O sea, me parece una falta de respeto. Lo único que me molestaría es que me pegaran. Incluso intentaría defenderme. Pero que me digan, pues eres más gordo que la tele, o más feo, o más bajo, o más... Me da igual, es que... Muy bien, señora, muy bien, caballero, muy bien, señorita. Bueno, estábamos hablando de si era más fácil o más difícil antes sacar cabeza. El caso es que Los Rápidos, os llamáis Los Rápidos porque en solo 2 meses conseguís un contrato y empezáis a daros a conocer, ¿no? El disco no funciona demasiado bien, pero dais muchos conciertos. Por suerte para nosotros, porque es una escuela. O sea, digamos que yo he aprendido mucho de todo eso. Digo, supongo que si me oye algún compañero de Los Rápidos, dirá, hombre, qué cabroncete. Si hubiera ido bien, hombre, evidentemente, si hubiera ido bien, mejor. Pero la escuela del que las cosas no funcionen es muy severa. Pero si te agarras a ella y un poco te hundes un poco ahí en esa idea de que todo va mal, pero tú agarrado. Bueno, igual puedes reflotar, puedes un poco volver a sacar cabeza. Estamos hablando de música, de intentos comerciales, de intentos de salir adelante. Me refiero a que de este tipo sí, de fracasos. ¿Tú crees que de los malos momentos vividos anteriormente, por ejemplo, el último de la fila, salió todo lo bueno o hubo un gran aprendizaje? Porque a partir de ahí llegó todo lo bueno, ¿no? A partir yo creo último. Que las cosas necesitan un tiempo, tienen que ser un poco artesanales y creo yo, vamos, es una opinión personal, hay que ir un poco dorándolas, amasándolas, mimándolas, cuidándolas y quizá haya suerte y salga algo bonito, salga un proyecto interesante. Las prisas no son buenas, yo hago siempre como, creo que hay un libro que se titula así, un elogio de la lentitud, ¿no? Yo creo que el corazón hay que intentar que bombee lento, ¿no? Vamos a por otra de tus canciones. Vale. ¿Cuál? Pues Angie, por ejemplo, de los Rollins. Qué bonita. Sí. Vamos a por ella. Goodbye. ¿Esta canción la has bailado? No, la he tocado. ¿La has tocado? Sí. Es una buena escuela cuando te planteas componer canciones. Aunque tú no lo sepas, el tiempo que has estado copiando, buscando acordes, buscando melodías, pues es una buena escuela. Evidentemente eso queda ahí como un aprendizaje. Repasando momentos importantes de la trayectoria de la vida de Manolo García, en el 82 te encuentras con Quimi Portet en un pueblecito de Barcelona, en la provincia de Barcelona, y parece que hay química inmediata, ¿no?, entre vosotros, y decidís empezar a trabajar juntos. Sí, nosotros teníamos una pequeña carencia en la banda, nos habíamos quedado un poco cojos porque había Esteban Martín, que ha trabajado luego con Cachapó, con Gabinete, decidió venirse a Madrid, y nos faltaba, nos habíamos quedado en trío musical y cantante y voz. Y nos faltaba otra guitarra, ¿no? Más que teclados, que nos gustaba, pero nos apetecía más otra guitarra. Y por aquellas casualidades tocamos en un pequeño festival y estaba Quimi con un grupo que era Cool de Mandril, y nos gustó mucho su desparpajo. O sea, a mí me captó la cantidad, digamos, de energía que derrochaba, ¿no? Y le tiramos ahí un tejo y pues un poco estábamos trabajando juntos. Al poquito erais los burros. Los burros, sí. ¿Por qué? ¿Especial querencia al animal o qué? Pues no sé, no. Vinieron una noche, salieron por ahí de Copichuelas y de Quimi con Antonio Fidel, creo recordar, y volvieron por la mañana a las 9 y dijeron, tío, nos tenemos el nombre. Iban en el autobús, volvían y barajando nombres, tal, y se partían de risa. ¡Ah, buenísimo! Bueno, pues venga, a mí también me gusta. Oye, pero yo tengo entendido que barajasteis, entre otros nombres, los trogloditas. Exactamente, no recuerdo bien la cosa, pero en Vic, pues ha habido una cantera de músicos. Quimi era de Vic, bueno, es de Vic, luego músicos de Loquillo también de Vic, y hubo un intento de crear grupos nosotros, luego no cuajó, luego Loquillo, bueno, líos, digamos, locales, comarcales. Y vuestro sello, bueno, creéis un sello al principio, luego lo abandonáis, luego os ficha uno que no os cuida demasiado, y después de cerrar un ciclo decidís empezar de nuevo con otro nombre, y así es como comienza El Último de la Fila. Sí, tras dos fracasos, digamos, para las compañías que habían publicado esos discos. Para nosotros era un éxito vender 4.000 discos que habíamos vendido los burros en un año así, era la bomba. Bueno, las compañías te decían, hombre, es que vender 4.000 discos no nos interesa. Bueno, pues ya nos cogerán otros. A mí me llegaron a ofrecer pues trabajo de ejecutivo en discográficas. Hombre, tú ya vas entendiendo de música, llevas años, pero como músico pues no vas a hacer nada ya y tal. Yo decía, pues mire, señor, no me interesa nada su oferta, se la agradezco muchísimo, pero yo seré músico hasta que me dé la gana a mí, ¿no? Y me importa un bledo lo que las opiniones de los demás. Y ahí seguimos con esta cabezonería que me caracteriza, dando la brasa a todo el mundo. Y en el 85, pues la movida en pleno en Madrid y con mucha efervescencia sonora en todo el país, sale Cuando el amor entra por la... A ver, cuando el amor entra por la puerta... El amor salta por la ventana. ¿Por qué los títulos largo, tan largos siempre? Para estar para chupar horas, para chupar minutos. En la radio. Más rato estás diciéndolo y más estás ahí, ¿no? Marketing puro, todo. Oye, vendéis 30.000 copias ya, para empezar. Buah, un fiestón ya. Ahí nos hicimos un homenaje mundial. Yo me compré unas botas ahí, de esas de chúpate la punta. Quimi se compró una guitarra nueva, un disparate. Todo era ya... Tiramos la casa por la ventana. ¿Cuál es para ti el mejor disco de estos últimos 40 años? Buah, eso es muy difícil. Sí. Te podría decir varios. Me da igual que sean de los 70, de los 90, desde los Motels hasta, yo qué sé, John Cougar, que soy fanático, los Rolling, muchísima gente. ¿Y en lo musical qué crees que ha sido lo más importante de todo este tiempo? Todo es importante. Lo más importante son las canciones. Imagine, de John Lennon, Angie, que hemos oído de los Rollins. Las canciones. ¿Nos quedamos con Imagine de Lennon? ¿Le ibas a elegir? No, pero la ponemos, la colgamos, sí. Venga, que es muy bonita. Sí. Living for today. ¿Qué hacías el día que asesinaron a Lennon? Casi todo el mundo recuerda lo que hacía en el momento que se enteró. ¿Tú? No. Yo me acuerdo lo que hacía el 23F. ¿Qué hacías? Pues estábamos en un bar comiendo anchoas y unas birrillas y tal. No, lo de John Lennon no me acuerdo. Alguien me lo dijo y tal, qué fuerte y tal, no sé. Estábamos con el segundo disco, estábamos hablando de la progresión aritmética también del último de la fila, pero en el 87 todo se dispara, 400.000 copias de Como la cabeza al sombrero, y ahí ya un poco empezáis a perder el dominio de vuestro tiempo, ¿no? Ahí empezáis a viajar. No, perdona que te corrija, empezamos a ganarlo. ¿Ah, sí? Claro, lógicamente, si vendes discos, bueno, pues la industria te respeta y puedes decidir. Si no vendes, ya puedes decir verdades como templos que nadie te escucha, porque no has demostrado nada. Si vendes discos, vas tomando más trozo de mango de sartén. La sartén es la misma, pero tienes un trocillo más de mango y ya, pues, si consigues arrebatar la sartén y pillarla tú, pues ya, eso ya es un chollo, ¿no? Estábamos recordando ahora un gran musical de aquella época en la que el programa era en directo, sí, y se escuchaban conciertos. Sí, nosotros tuvimos un tiempo que curiosamente no sonábamos en la cadena SER para nada. La verdad es que había ahí un lío raro, las compañías. Tú cuando eres más jovencillo no entiendes muy bien la dinámica de las discográficas, la promoción. También te crees el ombligo del mundo, todos los grupos se creen que son únicos. Oye, pero mi promoción, pero yo mismo conmigo, ¿sabes? Entonces, no entiendes que hay más promociones, más bandas, más artistas. A mí me costó muy poco entenderlo, pero también pues tienes momentos de ofuscación. Y no sé qué lío pasó. Bueno, el caso es que luego nos llamaron, oye, que hay que hacer un programa en Granada en directo. Me acuerdo que era una matinal, por la mañana. Hacía un calor del copón, unos goterones de sudor. Me acuerdo perfectamente de eso. Luego multitudes ahí, señoritas, caballeros, gente joven, menos joven. Y ese fue el concierto nuestro con la cadena 40 en Granada, una matinal que, ya digo, que hacía un calor, pero que se fundía ahí el hierro. En el 91 se celebra el 25 aniversario de los 40 principales. Fíjate, ya han pasado 15, sí. 100.000 personas. Sí, ¿qué recuerdo tienes de aquel concierto? ¿Era doble en Barcelona, Madrid, simultáneo? Nosotros tocamos aquí en Madrid. Estaba también, creo que Miguel Bosé, creo no seguro, y alguien más que no recuerdo. Duncan Du, y recuerdo mucha Gabinete gente. Caligari, muchos. Sí, mucha gente. Yo me acuerdo que estábamos en el camerino y estaba cantando Miguel Bosé. Tengo ese recuerdo. Yo es que tengo un disco duro pequeño, de pocas gigas de esas, o como se diga, ¿no? Y haciendo referencia a algo que comentabas, te manifiestas poco consumista. Lo procuro. A veces me cuesta, de confesar, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que despilfarrar es un poco un insulto, ¿no? Cuando hay gente que no tiene, que una parte del mundo despilfarre, cuando una gran parte del mundo no tiene ni para comer, ¿no? Y yo tengo una curiosidad, no te lo tomes a mal, pero si una persona es poco consumista y gana dinero, ¿para qué sirve el dinero en el caso de una persona que lo tiene? Qué pregunta más difícil. Y yo qué sé. El poder adquisitivo, dicen, hay mentes preclaras que dicen que el dinero pues te permite comprar tiempo, te permite te comprar libertad, posibilidades. Yo creo que Confucio decía, supongo que hace muchísimos años, que la escasez de dinero acerca los problemas. el exceso de dinero también los acerca. Un poquito de dinero, comedidamente, o digamos una cantidad de dinero razonable, te ayuda en la vida, te aleja los problemas. Bueno, sirve para comprar música. Vamos a elegir otra de tus canciones. Pues, por ejemplo, una canción de los Creedence, ¿Quién parará la lluvia? ¿No era Have You Ever Seen the Rain? Ah, sí, tienes razón tú. Creedence. Sí, pero yo lo he dicho mal. Bueno, Have You Ever Seen the Rain. Ese es el título, me parece, sí. Sí, ¿has visto alguna vez llover? Es que es un título precioso. Yo te nutrió de mí, pensaba que era ¿Quién parará la lluvia? Bueno, ¿qué más? Yo qué sé, si yo soy de la Barceloneta. Pero oye, ¿tú has aprendido inglés o no? No, fatal, bastante mal, confieso. Y fíjate que ahora que estamos hablando de una época en la que el último de la fila, en el 89... sale a Francia, Suecia, Noruega, bueno, Finlandia, bueno. Islandia, Dinamarca, México, no, Colombia, Argentina y Los Ángeles. Cuatro boletes, menos luego. No, tú sabes, a veces... Pues hicimos cosas bonitas, la verdad que alguna cosa muy bonita. Otras, pues, puro metraje, llenar cinta, digamos, ¿no? Algunas cosas muy bonitas. Yo tengo recuerdos muy gratos de haber tocado en Venezuela, de tocar en México, recuerdos muy bonitos. Luego algunos conciertos muy pequeñitos en Roma. Hicimos cosas divertidas. Pero no, evidentemente no hubo nunca un lanzamiento ni una intención. Yo también confieso que tuve instantes que duraron meses de un cierto sueño, cometí la veleidad, que luego me arrepentí bastante, porque evidentemente no son lenguas que domine, de hacer unas versiones en inglés, en francés. Luego pensé, pero ¿qué haces, bobo? Yo tengo que cantar en castellano, que es mi lengua materna y es la lengua en la que yo pienso y en la que me expreso, ¿no? Pues, pero bueno, como pequeña gracia, pues cantar en italiano me gustó. Hicimos Cuando el mar te tenga, hicimos bastantes canciones, se grabaron, incluso hay algún disco publicado en Italia. Qué bueno. En versiones en italiano. Pero bueno, ya digo, queda como una anécdota que en su momento nos tomamos en serio. Oye, después de Astronomía Razonable, que también funciona muy bien, y de La rebelión de los hombres rana, 3 años después de este último disco, el último de la fila anuncia su separación. ¿Por qué 3 años después de lanzar el disco? Ya era época un poco de publicar otro, ¿no? Sí, digamos que las cosas, como hemos hablado antes, hay que tomarse tiempo para todo, para las decisiones, para... Uh-huh. A veces las reacciones rápidas, una decisión rápida te puede llevar a, a situaciones equívocas, engañosas. Bueno, llegamos a un punto en que o hacemos un nuevo disco o no. Y pensamos que no, que lo, quizá lo que teníamos que decir, nuestro discurso musical como grupo, como equipo musical, estaba ya desgranado, estaba todo dicho. Y en ese momento entendí que Quimi tenía necesidad de un discurso propio en su lengua materna, en el catalán. Yo me quedé un poco así, en el aire, no sabía muy bien qué hacer. Estuve un tiempo pintando y al poco tiempo pues también decidí que quería, que más que formar una nueva banda o volver a o intentar volver a la carga con el último tal, me interesaba más también tirar adelante un discurso propio mío musical. ¿Te sigues viendo con él? Quiero decir, ¿mantenéis buena relación? Muy poco, la verdad es que ahora muy poco. ¿Os habéis dicho en algún momento que os gustaría volver o que echéis de menos algún...? Porque yo entiendo que Quimi está muy contento con su carrera musical, con sus discos. A mí me parece un compositor excelente y está de más que lo diga, trabaja con él muchos años, le ha admirado siempre como músico y creo que él tiene muchas cosas que decir y las dice. Yo tengo mi camino propio y el tiempo, digamos, de equipo ha terminado. ¿Y bajo qué estado de ánimo das forma a Arena en los Bolsillos, una vez ya cerrado el ciclo del último de la fila? Pues efervescencia absoluta, o sea, la persona que le gusta la música, y a mí me gusta, en cuanto tienes posibilidades de unos nuevos acordes, unos arreglos, unas ideas que te bullen en la cabeza, ya estás como la gaseosa, echando chisporroteo ya abajo de tal. ¿Y podías imaginar que vendería tanto ese disco? 700 y pico mil discos. Nadie lo puede imaginar, nadie. Pues, hombre, sí que es cierto que en el estudio siempre hay un latido y de repente alguien dice, o tú mismo, esta canción, y notas que hay algo. Pero bueno, la certeza no la tiene nadie, evidentemente. Vamos a por otra de las tuyas, de tus canciones. Vale. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar queda conocemos muchos nombres de algunos de los artistas y de los grupos que estarán el próximo 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón celebrando los 40 años de los 40 principales. Nombres como Juanes, La Oreja de Van Gogh, Estopa, pero hay nuevos nombres y nuevos artistas que se unen a la lista. Entre otros, Rosario, Mikel Erentxun, David de María. No me llores más, preciosa mía. Ana Torroja y Nacho Cano. No pierdas el tiempo y compra ya tu entrada para ese macro concierto que, recuerda, tendrá lugar el próximo 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón. Las entradas las tienes, por supuesto, a la venta en cualquier centro del Corte Inglés o también llamando al teléfono 902-400-222. Y ya sabes que los beneficios del concierto irán a parar a una ONG, Intermón Oxfam. Agenda 4040. Y también son muchos los artistas que quieren explicarnos lo que ha significado para ellos los 40 principales. Hoy, sin ir más lejos, Manolo García. Pero la próxima semana, el próximo domingo, a partir de las 9 y las 8 en Canarias, en Los Principales de los Principales, como invitados, Antonio Orozco y Juanes. Come, come, come on, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Agenda 4040. Y si te gustó el Básicamente 40 que protagonizaron hace algunas semanas Red Hot Chili Peppers, vete preparando porque los próximos invitados serán en Barcelona, James Blunt, y en Valencia, Kim. Por supuesto que te seguiremos informando con todo lujo de detalle a través de los 40 principales, pero si quieres saber más y si quieres tener más información, conéctate a la red 4040.es. ¿A quién admiras, Manolo García? ¿A quién admiro? A Dios, a los dioses. ¿Crees en Dios? Bueno, creo que esto, todo esto es la bomba, todo esto que nos han dejado montar, que nos han dejado, son ellos los que organizan el tráfico. Nosotros hemos puesto el cemento, ¿no? Nosotros somos figurillas de barro en el pesebre, ¿sabes? En el Belén. Estamos aquí, somos figurillas absolutamente de barro, ¿no? De la costilla de Adán y todo eso, ¿no? De la costilla de Eva, como, pues no, un lío de costillas y de Eva. Sí. Que Adán no tenía suegra, estaba contento. Qué chiste más malo. No, me lo dijeron el otro día y te lo he soltado ahora a ver si colaba. No. Oye, ¿cuál fue tu primera canción? ¿La recuerdas? Mis primeras canciones son canciones que componía para... yo hacía portadas, como hemos hablado antes, hacía portadas de discos y de casetes, sí. Y todo este lío. Y a veces les colaba una canción, me ponía muy pesado. Oye, que yo compongo. Bueno, componía lo que clavijo, ¿sabes? Pero ahí con mis tres acordes y les colaba una canción. A nada, pero bueno, me iba fogueando, digamos, ¿no? Prácticamente en todo lo que has hecho has tenido éxito, quiero decir. No, hombre, en todo no. El éxito de desde participar, ahí, desde lo que estás hablando. ¿Sí? ¿Tú crees que es un tío con suerte? Guay, un tío guay. Un tío, hombre, con estrella. Hombre, vamos a ver, cualquier persona que tenga buena salud y toco madera y todo eso, pues tiene buena estrella. Lo importante, como dicen las abuelillas, lo importante es tener una buena salud. Y eso es cierto. Conforme pasan los años, te vas toqueteando y piensas, de momento aquí estamos y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. En lo musical, pues estoy muy agradecido a quien tenga que llegar el agradecimiento, le agradezco. Yo pongo toda mi ilusión en esto y mis ganas y... Tampoco tiene mucho mérito, porque cuando haces algo que te gusta, pues el esfuerzo es menor. Si tuviese que estar picando piedra, buscando hulla o antracita en una mina, pues eso sí tendría mérito, porque como no me gustaría nada, pues... Pero cuando haces algo que te gusta, pues no hay mucho mérito. Si te lo estás pasando bien, jodido, pues ¿qué vas a hacer? Pues disfrutar y tal, ¿no? ¿Y qué evento de los últimos 40 años musical te hubiera gustado vivir ahí en primera persona? Ver, yo más que participar tocando, ver muchísimos. Hombre, Woodstock, el primer festival de Woodstock, desde Santana, Jimi Hendrix, o sea que todos estos festivales de los años 70, me habría gustado estar ahí con la garrota y la boina. Pues eso, por ejemplo. ¿Satisfecho con esta trayectoria de no sé cuántos años, pero con la misma, hombre, con mayor ilusión ahora que antes, ¿no? Claro, si no estuviera sería un insulto, sería un ceporrón. Soy bastante ceporrón, pero no hasta ese extremo, ¿no? Claro, estoy contento. Oye, ¿cuando paras, paras? Sí, sí, paro absolutamente. Sí, porque hago una cosa bastante sencilla, que paso lo que yo digo, lo que yo llamo al, no sé cómo decirlo, al anonimato, paso a ser observador, más que protagonista. Cuando tú estás en gira, en promoción, pues te preguntan, hablas, yo a veces pienso, qué coñazo, qué pesado, siempre contando mis rollos, mis tontunas, qué más da. y entonces necesito por un tiempo no hablar, olvidar el yo, ese punto de yo, porque claro, yo me gusta oír, muy interesante oír un punto, digamos, de alejamiento. Creo que es inevitablemente importante, sin eso yo sería incapaz de volver a hacer disco. Vamos a por otra de tus canciones. Vale, Green Day, por ejemplo. ¿Recuerdas la primera vez que te escuchaste en la radio? ¿Cómo fue ese momento? La primera no, recuerdo momentos que yo creo que han sido cruciales, por lo menos a mi modo de entender. Recuerdo que había un tiempo en que estábamos en una compañía que era, ya no existe, que me siempre decía, esto es una una multilocal, más que una... Era, bueno, en fin, había una persona, un ejecutivo, que también por respeto no diré nombres, pero nos decía, el muy disparatado, es que vosotros con esta música que hacéis, lo mejor es que no sonéis en ninguna radio, porque la gente va a ver en vosotros un grupo auténtico. Unas cosas bastante burras, nos decía el hombre, creo que el pobre no daba para más. Bueno, el caso es que no sonábamos. Oye, ¿y es importante o cambian las cosas cuando uno es número uno de 40, por ejemplo? Hombre, si tienes una difusión mayor de tu trabajo, pues tienes una posibilidad de girar, de estar de gira, de hacer conciertos, ya saltas de bares, saltas de liga, digamos, ya no estás en segunda regional o como se llame eso, pasas a primera supuestamente, entonces claro que cambia. ¿Te puedes hacer la idea de cuántos números uno has tenido con el último solo? No lo sé. Pues muchos. No lo sé. Ya no danzo, canta por mí, el que canta su mal espanta, como un burro, sin llaves, fue número uno dos veces, fíjate, es curioso, con 3 meses de diferencia. Ajá. Pájaros de barro, carbón, nunca el tiempo es perdido, y para que no se duerman mis sentidos. Pues no sabía. No está mal, ¿eh? No está mal, menos una piedra. Bueno, no está nada mal. Está bien. ¿Quieres decir algo más? Sí, quiero decir, pido perdón por si nos hemos puesto muy pesados, sobre todo yo, no lo digo lógicamente por ti. Que va, todo lo contrario. Porque yo no me callo ni debajo del agua. Es un placer. No hay tanto de qué hablar. Que sí, que sí, te digo. Es un placer siempre escucharte, estar contigo, compartir este año importante para nosotros y que podamos compartir momentos tuyos muchos más años. Gracias. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en un concierto, en un evento, en una entrevista, algo de 40? Pues... sí, el tema este, chicas y sujetadores, eso estaba muy bien. ¿Cómo? Sí, los llevaban en el bolso y para hacer el... ¿Te han tirado sujetadores en algún concierto de 40? A mí no, porque yo soy bastante feo, entonces yo no merezco ese honor porque no doy esa talla, ¿no? Ya me gustaría a mí. Pero sí, algunos compañeros míos han recibido dádivas de ese tipo y han estado encantados. Pídelo. No, yo no. Que se te concederá. Yo soy muy orgulloso. O me lo da por mi valía propia, yo no pido nada. Gracias, Manolo García. Gracias. Un placer. Se visten de alegres campeones.